Un poco lo que decíamos al principio, y una de ellas, una de las cosas que nos pasó fue que esta semana culminó la segunda parte del juicio de la subzona 14, conocimos las sentencias, un hecho conmocionante, muy emotivo también para las personas que estuvimos allí, que pudimos estar allí, no solamente adentro sino afuera, sobre todo con las organizaciones. Y para hablar un poquito de todo eso y de qué les pasó, tenemos en el estudio, aquí en el piso de Radio Kermés, a dos mujeres que nos van a contar sus reflexiones, su historia, sus vivencias. Estoy hablando de Raquel Pumilla, muy conocida por todas y por todes, docente, artista plástica, y Mabel Ochoa, una militante humanista. Ellas están aquí esta tarde para compartir con nosotras un ratito. Hola, mujeres, buenas tardes. Mabel, Raquel. Buenas tardes. Gracias. Qué bien que estamos acá, ¿eh? Gracias por este tiempo, para tu tiempo, mujer. Bueno, yo comentaba un poco esto de la culminación de este nuevo juicio. Quería saber, así un poco brevemente, la reflexión de cada una de ustedes. Raquel, ¿querés contarnos? Sí, en realidad es como la culminación de todo este largo, larguísimo periodo que tiñó nuestras vidas. Desde la época de la dictadura hemos vivido continuamente, desde el desayuno al dormir, con esta cuestión que afectó nuestras vidas, nuestros haceres, nuestros trabajos. Y bueno, el que termine un juicio y haya condenas para las personas que llevaron adelante las atrocidades, bueno, es muy bueno, sobre todo para mantener viva la memoria y que esto no vuelva a ocurrir. Yo le preguntaba a Norita el otro día si después de 42, 43 años, ¿esto repara? En realidad, las condenas, incluso desde mi punto de vista personal, no son las suficientes, llegan como tarde, llegan para dejar las personas que hicieron tanto daño en su casa, pero sirven desde el punto de vista de la condena social, sirven para escribir la historia, sirven para que las futuras generaciones, nuestros hijos y nuestros nietos y los que vendrán, sepan que ese no es el camino. Correcto. Mabel, tu reflexión. Sí, para lo personal también es un momento de síntesis. Yo me fui expulsada con este tema de la detención en el año 75 y vuelvo a La Pampa a vivir después de un peregrinaje por Buenos Aires, Entre Ríos y España, hace 2 años. Y coincide cuando comienzan los juicios. ¿Llegaste que, para el 2010? Sí, el 2010 yo vine de visita, hice el trámite en Derechos Humanos, creo que estaba Funes como secretaria, sí. Y bueno, di un testimonio y bueno, me tomaron toda los datos. Y la primera declaración es en el 2013 en un pueblo que había un juzgado. Y bueno, ahí por primera vez tomo contacto con la causa, que era un tocho enorme. Y bueno, la causa se caratulaba, Mabel Ochoa y otros, y fue la estupidez más grande que hubo, esa detención de 20 y pico de personas, todas jóvenes. ¿Vos sufriste detención? Sí. ¿En qué año exactamente? 75, marzo del 75. ¿Antes del golpe? Antes del golpe, sí. Estuve casi 24 días. Y ¿detenida? Detenida, 10 días incomunicada. ¿En dónde fue? En la jefatura me detienen y luego me trasladan a la seccional primera, que no estaba inaugurada, que había olor a pintura, que no había luz. Entonces, bueno, me ponen en una celda aislada y para ir al baño tenía que golpear una puerta de metal. y me pasaban la comida así por un cuadradito que tenía la puerta. Había un camastro que tenía un colchón y el plástico todavía. O sea, ahí dormía. ¿Vos que eras muy joven? Sí, 20 años. 20 años. 20 años. ¿Estabas estudiando? ¿Qué hacías en ese momento? No, en ese momento trabajaba como administrativa en la policía de La Pampa. Había entrado por mi papá, que era comisario. Y los antecedentes de militancia vienen de la Federación Juvenil Comunista, que como a los 17 o 18 yo me desconecto con este grupo. Ajá. Pero que dejó la marca, digamos, la impronta ideológica es hasta, la llevo hasta hoy como bandera, ¿no? Considerando que era muy riesgoso para mi familia, por mis hermanos, me alejé. Y me conecto con los siloístas, que eran un grupo pacifista, claro, estudiosos de la filosofía, del proceso mundial, de los acontecimientos que se venían. Me interesó, me interesó. Y bueno, ahí quedamos todos, porque yo tenía todo anotadito en una agenda, el nombre, teléfono, todo, cosa contraria que cuando militaba en el secundario. Y teníamos otro nombre, nadie anotaba nada, precisamente para que esas cosas no ocurriesen. Yo nunca pensé que me iba a pasar algo así. Con los años me entero que mi compañera de trabajo en la jefatura, la señora Telvina Tevez, era secretaria, después fue secretaria de Baraldini. No. O sea, la que me... Yo le contaba todo inocentemente. No. Claro. O sea, me... Así, ¿no? Bueno, tal es así que cuando yo tomo novedad de cómo fue la causa, quedo como que soy denunciante de un grupo terrorista, con nombre, apellido y de todos mis amigos, que yo voy y denuncio. La causa se llamaba Pavel Ochoa y otros, contra la ley 24.840, que es la de seguridad de Estado, o sea que estábamos como terroristas detenidos. Mis padres estaban en Buenos Aires, habían ido al casamiento de una prima. Yo había ido al casamiento, me bajé del tren y claro, la cartera que tenía el billete del tren. ¿Y dónde fuiste? ¿Y quiénes son? ¿Y dónde están las armas? Y bla, bla, bla. Y si no firmás la renuncia, sí, con la pistola acá, vos y tu familia... Y tenía todos mis tíos que estaban en las fuerzas. Claro, así es. Yo firmé y no leí lo que firmaba. Tenía tanto miedo y bueno, me tienen ahí en una oficina. Y me atendía una chica con la que éramos amigas y ella no podía hablar conmigo. Me dice, y llorábamos las dos. Ella por lo que me pasaba. Y yo que no podía hablar, digo, pero le tienen que avisar a mi papá, alguien tiene que saber que yo estoy acá. Y bueno, pasaron los días, me interrogaban a la madrugada, y yo los conocí a todos. O sea, ¿vos reconociste hoy, después de tantos años, a yo sabía a quiénes eran los que me interrogaban? Eran, sí, compañeros míos, eran, bien, compañeros de mi papá. ¿Hoy los viste, digo, en los juicios? Sí. Viejos, decrépitos y, sí, y así como, sí, hasta compasión te dan, ¿viste? No podés creer que esa gente haya hecho tanto daño. Mabel, vos, ¿cómo viviste esos momentos? Raquel, perdón, estaba con Mabel, Raquel. Bueno, igual con la misma angustia. Éramos todos muy jóvenes, claro, y nos sentíamos verdaderamente en peligro. Claro. Ya sabíamos por otros militantes que viajaban o que encontrábamos o que leíamos material publicado y demás, que estaba desapareciendo gente, que eran llevados, que eran secuestrados, que faltaban niños y demás. O sea, ya en sabían, época, ya llegaban todas esas noticias. Nosotros ya sabíamos. Sí. Y bueno, yo le comentaba a ella que ya teníamos nosotros dos niños y cuando lo detienen a mi marido, yo estaba embarazada de la tercera, Así que era una situación de riesgo y de miedo y de angustia total. Y esto que ella dice, encontrarse en la calle con el vecino que daba vuelta la cara. O sea, cómo dañaron también las relaciones familiares y las relaciones sociales, claro, con el grupo humano en el cual uno se movía. Yo ya había tenido que abandonar la universidad porque tenía en el mismo curso, le comentaba el hijo del jefe del regimiento, que me decía cosas por detrás. Tenía un Falcon que me seguía desde la escuela normal donde funcionaba la carrera de humanidades en el momento que yo me anoté, por toda la avenida San Martín hasta que yo doblaba en la Urquiza la casa de mis padres. Bueno, o sea, eran todas situaciones que te ponían diariamente, desde que te levantabas hasta que te acostabas, en situación de riesgo. Claro. No sabías qué iba a pasar. Sí, totalmente. No se sabía qué iba a pasar. Y bueno, y así continuó, cada vez más peligroso. Sí, Pinky fue detenido, contabas vos. Él fue detenido y estuvo incomunicado. Yo recuerdo haber ido con los niños a verlo y no poderlo ver. Pero él no quedó bajo el Poder Ejecutivo Nacional, sino en la órbita provincial. Y un juez que estuvo aquí, que de Dios Uncal, me parece que era el nombre, no quisiera equivocarme, que dejó libre a presos políticos que lo único que tenían era la militancia verbal, oral y de acción social. Sí, tal cual. No eran terroristas, no eran asesinos, no eran... ¿Me entendés? No, por supuesto. Entonces, bueno, los dejó libre. ¿Y qué pasó con este señor? Lo metieron a él y estuvo no sé la cantidad de años preso. Ah, mira, el juez. El juez. Así que bueno, todo era como una cadena que cada vez iba complicando más. ¿Cuántos días estuvo detenido? Pinky estuvo cerca de un mes. Estuvo detenido. ¿Mucho? ¿Dónde? Él estuvo en la colonia penal de acá. Uh-huh. Sí. Un mes. Sí, no me acuerdo exactamente cuántos días. Bueno, pero digo, fueron bastantes. Sí, sí. Y vos contando esto de que estabas con dos niños o niñas y embarazada. Y bueno, había que sacar los libros a la noche de la casa, esconderlos. Lo único que había en las casas nuestras era el libro de lectura. Claro. La historia universal. Sí, La historia de los movimientos sociales, ¿me entendés? Claro, había sí. que sacar todo, toda la literatura que estaba en las líneas, en las listas negras. Bueno, y ahí era eso, ¿no? La angustia esa, ¿no? Pero bueno, en realidad yo debo decir que nosotros pasamos poco y nada al lado de lo que pasaron otros compañeros militares. Compañeras, sí, seguramente. Lo cuento porque vos me lo preguntás, no, pero, igual, pero en digo, realidad... Los tiempos eran difíciles, sí, eran muy... para todas y todos... Y digo, y después, ¿cómo te involucras vos con el movimiento de derechos humanos? ¿Cómo empiezan vos con Pinky esta lucha, esta batalla, ¿no? Por esta justamente de la memoria de la verdad con la justicia. Bueno, se crea el movimiento de derechos humanos aproximadamente, no me acuerdo el año, pero me acuerdo sí que vino Pérez Esquivel, debe haber sido cuando entrada los primeros días de la democracia, claro. En el 83, claro, debe haber sido. Sí. Y se crea el movimiento de derechos humanos, que en realidad ya había un grupo de gente que militaba en derechos humanos, sin que esto fuera una organización, juntando datos de la gente que no estaba, de la gente, todos los datos que iban apareciendo. Bueno, y había compañeros militantes, incluso que ahora no están. Compañeros periodistas, la gente que se arrimaba, todo el mundo aportaba lo que sabía. El boca a boca también era eso, ¿no? Era así, el boca a boca. Y ir juntando todo ese material que fue a conformar lo que sería el Archivo de Derechos Humanos, que cuando hubo la primera oportunidad se hicieron las primeras denuncias, que las hizo Juan Carlos, el Pinky, con allá en Buenos un muchacho, no acá lo acá. Hicieron en principio, con Osvaldo Maldonado, que era un periodista que trabajaba para el diario La Arena, que era, creo que era de Necochea, no me acuerdo bien, pero había venido de otro lugar. Y se hicieron las primeras denuncias, que para entonces eran 14. Hoy tenemos 52. Fíjate. 14, era el principio. Bueno, con esto te digo que toda nuestra vida, de ahí en adelante, bueno, con los demás compañeros, siendo oídos de las familias que arrimaban un dato, claro, que sabían de algo y lo contaban, y la verdad que te digo, ese archivo, esa memoria, así tan... El día de hoy, el otro día en la muestra, con el acto de Norita, en la muestra que hice... Sí. Con los retratos de los desaparecidos, todavía se sigue arrimando gente a dar datos. Mira, se arrimó una familiar de una de las desaparecidas y muertas de La Pampa a dar un posible dato de la causa por la cual esta chica sufrió lo que sufrió. Qué increíble, por ¿no? Eso te 40 digo, y sí, 3 todos años esos después. Años, ¿no? Sí, y tremendo. Bueno, y el conservar el secreto y la memoria con mucho cuidado porque nos afectaba a todos. Claro. Nos afecta a todos. Sí. Todavía. Esto aún no ha terminado. Sí, por eso preguntaba yo lo de la reparación, ¿no? Digo también esto de si sana en algún punto. En un punto sana porque vemos que algo se concreta. Claro. También con esto de que no gocen de esa impunidad que los haga. El problema, a mi entender, sí, después ella dirá a ver si coincide o no con esto, es que ellos tienen una condena. Bien, algunos no tuvieron ninguna condena porque con la estafa de ya estar enfermos o demás, como el señor Fiorucci, sí, que bueno, de cualquier manera se hizo su propia cárcel porque en su domicilio puso rejas por todos lados. Se creó su propia cárcel. Sí. Pero el problema para mí reside en que si no se ha cambiado la mentalidad, el estudio y la actitud de estas fuerzas, esto sigue y seguirá ocurriendo. Uh-huh. Si la gente no denuncia estas acciones y mira para otro lado, seguirá ocurriendo, lamentablemente. ¿Vos lo ves así hoy? Y fíjate, yo te voy a comentar algo que esta mañana me ocurrió. Voy a la universidad a levantar la muestra que hice con los retratos de los desaparecidos. Sí. Y en ella estaban los retratos en papel y demás, y textos de autores pampeanos. Y había un pañuelo en cerámica que realizado para la mamá de Lucía Tartaglia, en épocas que ella todavía vivía. Que estaba en la casa de ellos, que era con la idea de señalizar los lugares, las casas de nuestros desaparecidos. Después quedó en ese único proyecto porque yo no tengo relación con todos los familiares de, claro, de esta gente. Claro. Y voy, estaba roto. Y este aquí, que no fue un accidente porque el caballete era de metal, imposible de que se cayera. La placa estaba perfectamente sujeta, tiene varios años y nunca le había pasado nada. El modo en que están arrancadas las puntas de este pañuelo fueron forzadas, es profeso. Tampoco fue que se cayó porque se hubiera hecho miñango. Claro, sí, sí. Como un cristal. Sí, es de cerámica, sí. Bueno, y no hay respuesta a ver qué pasó, siendo que nosotros nos fuimos con Norita a última hora de la universidad. Después vino el domingo, que es un día feriado. Claro. Después vino el lunes, que fue feriado. Sí, vos comentabas. Y yo caí a las 8 de la mañana, que todavía no habían empezado en ese sector de la universidad las clases. ¿Y la respuesta del rector cuál fue? Bueno, yo he tenido entrevistas con la gente de extensión y con el rector, y van a hacer lo que hayan que hacer, según él lo manifestó. Y yo fui a avisarle que también voy a hacer lo que haya que hacer, que es la denuncia por los medios y la denuncia concreta en los organismos que corresponden. Bien. Porque en realidad ya me ocurrió también en la Universidad de La Pampa que una escultura referida a la libertad, que era una escultura con la libertad, gorro frigio y en el paño de su cuerpo escrita en las historias y las frases libertarias de Simón Rodríguez, el maestro de San Martín, Moreno, los patriotas de Mayo, fue primero avasallada, separada, y después lo que sería el cuerpo destrozado, hecho miñango, que tengo fotografías y demás. Y en esa oportunidad el rector hizo la denuncia, ya que la Universidad Nacional la hizo en el Fuero Federal. Y estoy esperando todavía respuesta. Eso fue hace ya un par de años. Eso fue, no un par de años. Fue diciembre del año pasado. Ah, mira. Claro. Ah, fue no, después del episodio de la Virgencita que se llevaron. Sí. Sí, sí, claro. Yo recordaba lo de la Virgencita, pero se me ocurría que, no, que no. el vandalismo, pongámosle sí. de algún modo, con esta escultura había sido hace más tiempo. No, fue no. diciembre. Mira, sin novedades todavía. Bien. Todavía no. Sí. Mabel, retomando un poco tu historia, nos contabas recién de lo que pasaste en ese momento, de los días detenida, ¿cómo fue después tu libertad? ¿Qué hiciste después? Bueno, la pseudo libertad. Claro, bueno. Porque salimos de ahí sin trabajo, sin familia, sin parientes, sin vecinos. Uh-huh. Nos queríamos juntar en la plaza porque en ningún bar nos dejaban entrar. Nos dispersaban. Fue como una muerte civil, como si nos hubieran matado. Ustedes tremendo. Son indeseables acá. Sí, sí, sí, nos tuvimos estigma. Que ir todos. Bueno, y después todo lo que pasa en el ámbito familiar. Nuestra familia no volvió a ser más la misma, ¿viste? No volvió. Es ese miedo que uno pasa estando y atravesando toda esa situación en la familia. Y bueno, ahora irán por mis hermanos. Sí, la angustia de lo que vendrá angustia, también, ¿no? Sí. Bueno, la familia se quedó aislada, te digo, todo el resto de familiares no contactaron. Nosotros somos cuatro hermanos. A mi papá lo empezaron a trasladar, como él no quiso sumarse a esta avalancha violenta de secuestrar y matar. Él era comisario, digamos que a los oficiales le daban la opción. Él dijo que no. Entonces lo empezaron a castigar, a hostigar, y lo trasladaban cada 3 meses de pueblos. Imagínate con los chicos en el secundario. Bueno, y así se murió joven a los 52 años de depresión y lo que conlleva toda esta cosa, ¿no? Por otro lado, personalmente pensando que yo era la culpable de todo eso. Hasta que decido recomponerla, cuando sale lo del juicio, declaro, me entero cómo fue, que fue sistemático y hablando con otros sí. compañeros también claro. no podían creer la declaración que les habían obligado a firmar, ¿viste? Claro. Quisieron destruirnos, separarnos, aislarnos, incomunicarnos, ¿no? Nosotros como grupo nos hicimos, pero poderosísimos, porque le había pasado en otras provincias también. Claro, sí, por supuesto. Así que este exilio obligado, el humanismo pudo crecer en el resto del mundo por los exiliados argentinos. Uh-huh, uh-huh. Así que bueno, creció en Europa y eso, ¿no? Pero nosotros, en vez de atemorizarnos y aniquilar esa rebeldía y esas ganas de cambiar el estado de las cosas, se hizo muy, muy, fue como que encendió un fuego interno. Y bueno, ¿qué sí, alimenta la claro, resistencia? Lejos ¿no? de acallar, por lejos supuesto. Y bueno, si éramos rebeldes, nos pusimos. Mucho más. Nos potenciamos. Y bueno, sí, sí. Y hacíamos lo que podíamos, nos ayudábamos. Y quiero nombrar a las mujeres porque siempre fueron las chicas las que nos apoyábamos psicológicamente, ¿no? Porque bueno, te dan bajones, no tenés trabajo. Andas sí. con tu maleta que un día dormís en un lado y otro y no sabes si te están siguiendo. A mí me levantaron un montón de veces en la federal porque ya estábamos afichados, ¿no? Claro. Quedaba sentada sí. y no pude entrar a la universidad hasta después de un año porque estaba afichada en la federal. Hasta que nos dan la absolución perdimos un año de estudio y bueno sí, sí. Todo eso, pero sí. Lejos de rompernos, nunca. Por lo menos uno, bueno, tiene esa ese estado de alerta permanente, ¿no? Seguro, sí. Porque yo salgo a la calle o de noche voy a un lugar y todavía miro para te atrás. Queda, claro, miro todavía para te atrás. Queda. Sí, y hay otra de las cosas que uno hace, jamás anda sin documento. Mira. Ah, también. Somos de la época del proceso, abrís y siempre tener el documento aunque no tengas cartera. Sí, sí, claro, que sea el bolsillo. Seguro. Sí, sí, qué tremendo. Digo, vos mencionabas recién a las mujeres que querías nombrarlas. Sí, en el 85 fue el primer encuentro de mujeres en Buenos Aires. En realidad fue en el 86, pero el inicio fue en el 86. O sea, antes en la universidad, contacto con las madres, el primer grupo de madres de donde estaba Susana Villaflor, y se reunían en la iglesia esa que está ahí en Urquiza, e Independencia, que no me acuerdo cómo se llama. Nos reuníamos ahí. Con las madres. Con las madres. Las que nos íbamos enterando, porque esto era de boca a boca a ver quién, y había un código de comunicación, porque estábamos en los bares siempre, y siempre venía alguien nuevo, entonces no sabía si era de los servicios o qué, pero era una cosa así de no saber quién era quién. Claro. Entonces, bueno, inventamos entre algunos tocarnos la oreja cuando era confiable, ¿viste? Que era conocido. Y bueno, y ahí lo conocí al Ángel Rubio. Ajá. Que venía, era súper hermoso el tipo, y seductor, amoroso, y uno de los peores asesinos. Astiz. Bueno, y cuando uno, al final, cuando hace el recuento, dice, uno tiene un destino, cuando no te toca, no te toca. Sí. Yo zafé dos o tres veces, que se llevaron mis compañeros de estudio, están desaparecidos, unos chicos de Mendoza, que te levanten en cualquier esquina, que te lleven, que te tengan dos o tres días, un par de sopapos. Nunca me torturaron, nunca me torturaron. Eso te iba a preguntar, si no, nunca no, no. Sufriste más tortura. Que un empujones así... La violencia psicológica, pero no, nunca me... Verbal, olvidaron. Sí, supongo verbal, que verbal sí, de obvio, todo obvio, tipo. Porque sí. Sos la peor, ¿viste? Sí, somos el la insulto. Escoria de la sociedad, así. Sí, basuras, zurdos, sí. Inmundos. Creo que tiene que ver también, digo que, ¿no? Haciendo un raconto de todo esto, el hecho de ser mujer era doble el ensañamiento, se me ocurre. Sí. Porque cómo las mujeres nos íbamos a atrever o se iban a atrever en ese momento... a dejar de lado los roles y los mandatos que estaban atribuidos. ¿Y cómo se les va a ocurrir militar, además, no? No, además, lo que no se aguantaban que uno... Yo siempre sostuve la mirada, trataba de no llorar y mostrar la ira y la indignación. Digo, porque ¿qué hice? Decime qué hice. Claro, no, igual no ibas a encontrar la respuesta. No ibas a encontrar la respuesta, igual, bueno, no la que vos esperabas, por no, lo menos. No. Pero no, digo, no. Volviendo a esto, el tema del rol de las mujeres y que el ensañamiento me parece que era doble por el hecho de ser mujeres, ¿no? Porque hemos escuchado relatos de compañeras donde se las trataba de lo peor, de la peor escoria, que no son mujeres, son basura, que hacen que no están en sus casas criando a sus hijos. O sea, esto era como... Era permanente, claro, permanente. De hecho, el próximo juicio va a tener que ver justamente con esto de la cuestión de las mujeres y el tratamiento infernal que tuvieron adentro, ¿no? Los delitos sexuales. Los justamente. Delitos sexuales. Les propongo una breve pausa que me están haciendo señas las compañeritas. Vamos a poner un temita musical, pero retornamos enseguida, ¿sí? Pausa. Sanción bien definida, te agarran cuatro canallas, lloró una tarpa tan la vida. Desde la frontera norte lloró hasta la frontera sur, hay una fuiste para la escuela, llorona, te encontré en el forense. Quieren matarte de noche, llorona, quieren matarte de día. Te matan los delincuentes, llorona, te mata la policía. Seguimos en el aire de Radio Kermés y de Tu Tiempo Mujer, compartiendo estos minutos de la tarde con estas dos mujeres poderosas que están aquí contándonos sus vivencias. Y habíamos dejado recién justamente esta cuestión que está pendiente todavía, muy pendiente, como hablábamos recién con Raquel y con Mabel, el juicio, bueno, como también lo recordaban ahorita, ¿no? Si bien en este juicio que se terminó hubo un civil sentenciado, que es el doctor Pérez Oneto, pero todavía faltan, ¿no?, muchos civiles. Sí, y hay que agregar eso, la complicidad de los civiles. Los civiles y de los eclesiásticos también, la parte de la... Eclesiásticos y civiles, ¿no? Sí. O sea, hay cosas pendientes. Hay mucho por hacer todavía, esto no ha terminado. Claro que no, esto continúa. Y como recién también mencionábamos, los delitos sexuales hacia las mujeres. No sé, Mabel, te pregunto, vos recién dijiste que no sufriste tortura, más allá de algunos empujones, y por supuesto la violencia verbal verbal y el manoseo, porque con el afán de requisarte te tocaban todo, ¿viste? Claro. O reaccionabas y terminabas peor, uh-huh. Te dejabas, y bueno, que no pasa mayores, pero sí, te re que te manoseaban. Sí, exacto. Y bueno, sí conocemos el relato o el testimonio de muchas compañeras, ¿no?, que sí han sufrido todo este tipo de... tremendas cosas. De torturas psicológicas y físicas, y de esto, como lo comentaba Mabel, más allá de también manoseos y otro tipo de abusos. Sí. ¿Ustedes conocen compañeras? Sí, las compañeras. Sí, las de hecho todas las compañeras que dieron testimonio en el juicio. Todas. Es tremendo, es. Por momentos escuchás y no podés creer. Sí. No podés creer. Pero sucedió. Sí, sucedió. Los interrogatorios que no tenían nada que ver con la causa de Llorio, fundamentalmente, era si teníamos fiestas negras, si teníamos sexo entre nosotros, que no tenía nada que ver con el motivo por el que estábamos ahí. Claro, pero... Y se reían. Sí, sí, sí. Horrible. Sí, tremendo. Bueno. Enfermos. Tiene que ver con todo, ¿no? Con el plan sistemático también que se organizó en ese proceso. Mabel y... Raquel. No, pero estoy hablando con Mabel. Ahora sigo con vos, Raquel. No, pero sí. parece y que además se parecen, tienen las mismas vocales. Las mismas vocales, Mabel y Raquel, me suena igual. No, quería preguntarle a Mabel, ahí sí, ella nos contó, bueno, que los días que estuvo detenida y después todo este el quebranto, ¿no? Que fue su familia, sus relaciones, sus amistades y cómo recomponer después de eso. Y su exilio voluntario, dice, pero no tan voluntario, sin duda alguna, porque tuviste que irte y encaminarte de otra manera y después volver a la lucha cuando vuelve la democracia. Dice, cuando vuelve la democracia y bueno, y todos los fracasos personales a nivel emocional, hasta aquí admití que necesitaba ayuda terapéutica y bueno, fueron largos años de terapia, porque sí, no, emocionalmente estaba rota. Claro, sí, sí. O sea, no confías en nadie, no, es como un vacío. ¿Y cómo fue prestar testimonio en el juicio, Mabel? ¿Tuviste miedo después de tantos años? ¿Cómo fue esa experiencia? Como yo ya había tenido acceso a la causa en España, cuando nosotros retornamos en noviembre del 2016, y fueron en febrero, ¿no? Febrero, enero, no, febrero. Bueno, no me acuerdo con qué mes fue, sí, pero bueno, fue pronto al regresar, encontrándome con los amigos y tratando de rescatar la memoria, qué día, cuántos días, qué nos preguntaban, toda la situación en la primera, que era una obra que no estaba terminada. Bueno, que en algún momento nos juntan a todos y mi papá habla con el doctor Ongaro y nos saca a todos, uh-huh, con Ciro Ongaro. Ciro, que Ongaro, estamos, sí, profundamente agradecidos, nosotros y otras. Sí, también, y otras causas populares, sí, también, sí, como fue la huelga de los sardineros, sí, que fue el que lo tuvo como ayudó, lo tuvo protagonista, como protagonista muy principal, ¿no? Así que bueno, ahí más o menos recompusieron un poco la historia, como para dar el testimonio, pero lo más importante era poder acordarnos de los personajes. Claro, claro. Eran a los que nos teníamos que enfrentar. Sí. Yo me había propuesto no llorar. Claro, sí. Pero bueno, cuando llegó la parte de mi papá y me quebré, ¿viste? ¿Y cómo fue eso de yo de decía, mirarlos? Yo eso, mirarlos, tenerlos ahí enfrente, ¿no? Una cosa tremenda. Y ellos ahí como, sí, sí, ya los como vimos, estatuas. Como si nada, sí. Por momentos se sonríen. Sí, ustedes, no, no, la sensación es que jamás han tenido un arrepentimiento. No, no, no. No, no, ellos no, ¿no están, cierto?, arrepentidos. No, no están, no, para están nada arrepentidos. Nada arrepentidos. Sí, sí. No, no. Y Raquel, vos que no lo sufriste tal vez en carne propia, o sí, porque estabas hablando de todo ese hostigamiento que tenía, sí, de esta persecución. ¿Sabés qué me dolió más que nada a mí? Todas las marcas que quedaron familiarmente, esas. Y a los niños. ¿Ah? Como situaciones de silencio forzado de nosotros para que ellos no se sintieran afectados. No se hablaba de esto, por supuesto. No, se podía hablar, pero no tanto para que no afectara. Y de pronto me encuentro con que uno de mis hijos en un momento dice, yo me acuerdo cuando ustedes cortaron el picaporte de la puerta para poner como una dificultad en caso de que llegaran, ¿viste? Cosas que nosotros no habíamos, sí, sí, registrado. Te das cuenta, que los, sí, chicos registraron perfectamente, sí, y claro, comprendían la situación angustiosa que se vivía, ¿no? Sí. Así que por eso te digo, son cosas que como uno vuelve para atrás y no se puede imaginar. Como otra cosa que me pasa a mí, que me pasa desde entonces, que no puedo recordar el nombre de las personas, porque uno sabía que si lo llevaban, no podía denunciar a nadie. No tenía que saber el nombre de nadie y no tenía que recordar el nombre de nadie. Y el día de hoy, que yo estoy con vos y me decís tu nombre, y me voy olvidaste a mi casa y no sé más tu nombre. Te lo borraste ahí nomás. Claro, nomás. Es como una práctica esa, es de autodefensa. Hizo. Exactamente, claro, una autodefensa. Y también para preservar a los demás. A los demás, claro. Sí, sí, sí, y luego una vez me preguntaron, ¿y cómo es que ustedes quisieron tener hijos frente a esta situación así? Y yo le dije algo que me salió espontáneamente y que en verdad es lo que siento, ¿no? Que era como fuimos una generación que sabíamos que íbamos a morir y queríamos dejar descendencia. Mira. Lo teníamos claro eso. Yo en mi caso no iba a tener hijos. Claro, viste, son distintos. Me resistí, pero digo, bueno, sí, que sea uno. Y estoy feliz de la vida. Y empecé, cuando decido tener un hijo, empiezo a escribir mi autobiografía. Mira. Y que quedó ahí en stand-by. Digo, bueno, cuando tenga 13 o 14 años, yo le voy a contar la verdad a mi hijo para que nadie tergiverse algo que no lo fue. Que había, claro, lo que había pasado. Esta historia real. Bueno, y me sale un hijo anarquista, libertario, revolucionario, antisistema. Antisistema, y bueno, y lo vamos a terminar juntos. Él es sociólogo hoy día y está en España y haciendo cosas que quiere. Que le gusta y que desea, sí. Y sí. Y sí, es lo mejor. Lo pero mejor. Fue una decisión bastante complicada tener un hijo. Bueno, lo tuve casi a los 40. Mira. Bueno. Ya cuando el arroz se quemaba. el arroz se quemaba. Chicas, y realmente es nada. Es muy, muy enriquecedor todo lo que nos cuentan. Y esto también de conservar la memoria, ¿no? Aunque duela. Sí. Porque obviamente sí, que duele. Que duele, pero el proceso de poder analizarla hoy después de tantos años y seguramente, como hablábamos recién, los juicios y las condenas, que tal vez sí llegaron muy tarde y las condenas tal vez no son las que hubieran esperado. Sí, aún estamos esperando la reparación. Claro. Hay algunos compañeros que han cobrado, pero bueno, de último... La reparación tema, económica. No, la económica, porque sí, porque... En realidad, para mí el dinero siempre fue una cosa secundaria, necesaria, pero no en primer orden. Y digo, bueno, me da igual si me pagan o no, pero que estén en la cárcel. Claro. Ese es el... Seguro. Lamentablemente esto, como decíamos, ¿no? Que ya son viejos decrépitos. Vuelven a su casa. Vuelven a su casa, sí. Y aún con el riesgo de que por ahí te lo crucen en alguna vereda. También. Yo me lo cruzo yo vivo ahí en el centro, me lo cruzo 2x3 a Llorio y me queda acá. Pero no tienen la domiciliaria. Y me queda acá atragantado y me voy a casa con toda la bronca. Salió. Pero salen, van a comprar. Sí. Claro, eso es lo que digo yo, encima. Bueno, mujeres han sido muy valientes. Y por otro lado, Mari, te digo, una gran esperanza. Que se me abre así el futuro es con esto del feminismo, de estar en tu colectiva, que es un honor para mí porque nos abrió la cabeza así en muchos temas que si bien lo sabíamos, lo veíamos, pero la militancia y el territorio y la calle es lo único que va tal cual. Va a ser posible que sea ley el aborto. Los grandes cambios están en manos de las mujeres. Sin duda. Por supuesto que yo sé que todo... Estoy convencida de que todo el cambio va a venir desde el feminismo. No será ahora ni será más, pero será. Y el aborto va a ser ley. Y vamos a seguir avanzando, por supuesto. Que nos han replegado durante tantos años, pero estamos... Estamos en la lucha. Y esto, está fuerte la resistencia. Seguro. Y después, bueno, con esta cuestión de las nuevas generaciones, las pibas que se suman y con ese ímpetu y esa fuerza que nos van empujando como para que nosotras no nos quedemos. Y que conozcan la verdad. Seguro. Y yo repetí hoy lo que dijo Norita, que fue fantástico, viste, cuando dijo que ella era feminista y que bonita, no siempre lo había sido. Muy hermosa. Sí. Pero bueno, cuando descubre el feminismo, que descubre esto de que las mujeres siempre sabíamos que teníamos deberes, pero en algún momento se entendió que teníamos derechos también. También nada más ni nada menos. Como lo dijo ella, tan fantástico, simple como eso es el feminismo. Así que, chicas, venceremos, dijo Norita. Venceremos, así como lo dice ella, me encanta. Es un ejemplo. Ustedes también son un ejemplo de lucha, de resistencia y de valentía. En realidad yo siento que no soy ejemplo de nada, pero vos soy militante. Claro, no, y lo sufriste también, por supuesto, de la misma manera que otras, a lo mejor en menor medida, pero yo no creo que haya sido menor, por el hecho de vivir esa época con el terror y con el miedo permanente, con hijos o hijas pequeñas, con la situación de Pinky, No, sin duda que estuviste allí sosteniendo. Sí. Sin duda que no fue fácil. No. No, para ninguna fue fácil. Así que, compañeras, nada, agradecerles infinitamente estos minutos donde revivimos un poco esto, tal vez con dolor, pero con mucha valentía, sí. Y para poner en su lugar la historia, ¿no? Gracias para, a ustedes. Para que esto no se olvide. Y nunca más. Nunca más. Nunca más. Gracias, mujeres.